esta peña a Atahualpa en el Club Quilmes, donde va a tener el próximo sábado nada más y nada menos que a los mancheros santiagueños. Créeme, si todavía no sacaste la entrada, anda sacándola por las dudas. Sí, sí, y es más, lo venimos diciendo, es un evento de primerísimo nivel, entradas a tan solo 3.000 pesos en Live Music, la verdad un precio muy popular, teniendo en cuenta lo que vamos a vivir, Dano. Sí, sí, sí, que vamos a ver a los manceros por ese precio, la verdad que es digno de ir al Club Quilmes, encima un espacio, recién estábamos hablando con Germán y lo sumo a la charla, lindo de las comodidades y de la calidad de sonido que presta el club. Oh, Germán, bueno, te presento al aire, buen día, ahora sí, buen día, ¿cómo andas, amigo? ¿Cómo andas? Villa Allende y la zona, loco, hola Fede. Chumeando, como dijiste vos, la Peña Atahualpa es una peña, se podría decir itinerante, porque nosotros ya hicimos, en Villa del Rosario se hicieron dos, una con los Copla y una con Peteco y Orellana Luca, que explotó en la ciudad de Villa del Rosario. ¿Por qué? Porque Enzo Argüello, que es el dueño de la productora Atahualpa, es de ahí, de Villa del Rosario. Entonces las primeras experimentos fueron ahí, ¿viste? En el poli de Villa del Rosario, y la verdad que los dos fueron una bomba, porque como hablábamos con recién, no se escatima gasto en lo que es producción. La mejor pantalla, el mejor sonido, la mejor publicidad, la mejor gastronomía, ¿viste? O sea, no se escatima gasto en nada, todo tiene que salir perfecto, por eso queremos hacer que no sea una peña más común y corriente como se hace siempre, ¿viste? Y bueno, y este es el experimento ahora, la primera de muchas, porque ya tenemos varias programadas acá en la Sierra Chica y más que todo en el Quilmes. Sí, Germán, bueno, vos sos de acá, obviamente, ha sido alguno de los motivos, pero preguntarte cómo surge la idea, cómo nace la posibilidad de empezar a activar acá también. La posibilidad nace porque yo soy muy unido con Enzo, laburamos mucho hace mucho tiempo, vendemos artistas hace mucho tiempo, él me vende a mí donde puede, en los festivales, que tenemos ya una amistad muy grande desde hace muchos años. Y él, como yo soy de Sacanta, nací en Sacanta, 40 kilómetros de Rosario, entonces como que esa zona él ya la tiene bastante aceitada por el Festival Nacional del Folclor en el Agua, que ya te voy a contar otra primicia, y yo estoy muy afianzado acá en la Sierra Chica, ¿viste? Y la Sierra Chica, después de ver lo que es la patronal de Mendiolaza, multitudinaria, todo, digo, loco, probemos acá, hagamos algo acá. El Quilmes, nosotros ya habíamos vendido unos artistas, él ya había vendido unos artistas en el Quilmes, entonces dijimos, bueno, somos conocidos de Juan Pablo, fuimos, hablamos con él, nos dio los que dijo, este tiene que ser el lugar. ¿Y qué hacemos los primeros? Los manceros. Y así surge. Pero ya ahora ya hay otras cosas ya programadas. El medio para arrancar, digamos. Como para arrancar, tiene que ser así, no podemos bajar ahora en adelante. Ya no podemos bajar, pero yo creo que va a ser una peña, y viste el precio. O sea, el precio, dijimos, al tener un lugar que entran 5.000 personas, no hace falta cobrar 7.000 pesos en entrar a un lugar, ¿entendés? Por eso el precio, 3.000 pesos fue anticipado, y ahora sigue anticipado esta semana en 3.500 pesos. 4.000 está en la página, está en 4.000, pero en los puntos de venta, como Live News y la carnicería Lee Santi, al frente del Quilmes, están en 3.500 pesos. Ahora te voy a preguntar por lo que se viene posterior a los mancheros, a ver qué se puede contar y qué no. Pero preguntarte por el sábado, ¿qué vamos a ver aparte de los mancheros? Es algo distinto para el, porque hace mucho que no se trae algo así. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Mira, hace mucho desde los festivales de la solidaridad, ¿viste? Porque, por ejemplo, porque esto estamos hablando de una magnitud, de una peña realmente grande, ¿viste? O sea, la técnica va a ser de primera, la pantalla de LED atrás va a ser gigante, o sea. Artista está Caro de la Torre, que vive acá, es una chica que vive acá en Villa Allende, ya de Buenos Aires, pero vive acá. Los DNI, que ya no hay más, no hay que presentarlo. Runa Kai, que es una banda que está andando muy muy bien en Córdoba. Bueno, y yo, que acá todo el mundo me conoce, ¿viste? Yo voy como Germán Marcos, yo soy solista con toda mi banda. Va a estar el Ballet Muna y Danza, que es de acá de Villa Allende, va a estar el Chaca y Manta, que es de acá de Villa Allende, va a estar el Jamín de Luna, que es de Mendiolaza, y después cada uno, obviamente, tiene sus invitados, ¿viste? Yo tengo un invitado que estoy viendo si me coordina el horario, y voy a tener un invitado de lujo, ¿viste? Ese día, pero yo creo que va a ser una peña. No quisimos poner muchos artistas, porque viste, al final tocan 15 minutos cada uno, acá van a tocar 45 minutos cada artista, los manceros van a tocar entre una hora y media, se está viendo el horario para que no suban tan tarde, para que la gente lo pueda ver, ¿viste? Si hay gente grande que no tenga que esperar hasta las 2 de la mañana, así que, pero va a ser una peña totalmente organizada, la gastronomía va a haber de todo, empanada, choripán, locro, el estacionamiento va a estar interno, se puede estacionar los autos adentro hasta que no es de un lugar, pero será para afuera. Van a estar, creo que van a estar los chicos, los Boy Scouts y Unquillo ya con el tema de la organización de los autos, o sea, una cosa hermosa. Me gusta justamente con quién vamos a encontrar el sábado, porque vale recalcar, si bien los manceros es el plato fuerte, pero es un formato peña, no es únicamente el show de los manceros. No, es un formato peña. Es un formato peña y fuerte, porque yo tengo un repertorio totalmente bailable, los DNI totalmente bailables, los Runacay también. Son bailables más amorosos, ¿viste? Los Runacay. Y la Caro de la Torre es un folclore más moderno, más que tiene también algunas cosas de secuencia, pistas, sintetizadores, ¿viste? Otra cosa. Yo voy con... Imagínate que la formación mía es percusión criolla, o sea, bombo y algunos tones, violín, dos bandoneones y guitarra criolla. Así que es al hueso, ¿viste? Es para los bailarines. Carnal, a ver, nos contás recién, en la previa, falta una semana todavía, ¿están contentos con lo que es anticipada? ¿Motiva para seguir generando cosas? Motiva para seguir generando cosas, y lo que queremos hacer sí o sí es el Día de la Tradición, en noviembre, sí o sí. Ahí estamos tirando a algunos artistas, que yo ya te lo dije, no lo vamos a decir porque no sabemos, pero vos viste que son dos artistas que van a ser una bomba también. Falta el medio, el penal bien pateado. Totalmente. Y el 25 de noviembre, sí, ya tenemos pactado en Villa del Rosario, en el festival de en el predio del Festival de Folclore del Agua, Abel Pintos. 25 de noviembre. Lo cual voy a estar yo también ahí tocando tipo telonero con algunos grupos de la zona también. Pero no es un festival, no es nada, es un show de Abel Pinto con tres o cuatro bandas más, también organizado por Atahualpa Producciones. Estamos viendo de esa forma, en algunos lugares se mete formato peña festival, en otros el show de una... Él, por ejemplo, la productora Atahualpa, organiza todo el festival del Valle del Sol de Merlo, San Luis, hace 2 años, ¿verdad? Completo, 4 noches, con una grilla de artistas que la pueden googlear, y bueno, está todo producido por Atahualpa. Carmen, ¿cómo hace la gente para llegar a la entrada antes del show? Las entradas están en entradas web, viste que están ahí, entran a la página Atahualpa, hay sorteos de entrada, de remeras, hay sorteos de estadías en el Hotel Quorum, con cena, con todo, así que entre, el que ya tiene la entrada, que entre a la página Atahualpa Producciones, y ahí se anote también en los premios que hay, que no tiene nada que ver con no son los premios de ese día, son estadías en hoteles, todo, pero sí son de afuera. Por la página de Atahualpa está la venta de entrada, y si no, los puntos de venta en Villa Allende, que sería Live Music, y la carnicería Liz y Santi, que está al frente del Quilmes. Y después tenemos puntos de venta en Saldana, en Unquillo, en Sal Si Puede, en hasta el mismo sábado, sí. Y después va a haber la venta de entrada en la puerta. 9 de la noche. 9 de la noche, ya pueden venir, pueden empezar a venir, y a las 10:15, 10:20 ya arranca. Gracias, como siempre. Bueno, nos vemos ahí el sábado. Ahí ya un rato. Gracias a ustedes por apoyarnos, como siempre, todos los eventos acá de la zona, ¿viste? Así que, y este, te digo, es el primero de muchos. Grandes y chicos, otro tipo de eventos también. Vamos a empezar a mover bastante. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Chicos, la palabra de Germán Marco de Atahualpa Producciones, bueno, eventazo, ¿eh? Para el próximo sábado 9, una peña, insisto con esto, por eso trataba de remarcarlo con Germán. Obviamente los maceros es el plato fuerte, digamos, la frutillita del postre, pero es un formato peña con un montón de artistas impresionantes que van a estar el sábado en el King. Yo ya lustré las botas. Sí, yo ya también, lustré las botas. Totalmente. Igual, uno dice, los manceros es el plato fuerte. Y no es porque tenga un favorito, ¿no? Pero a mí los chicos de Runacay me encantan. Tienen una fiesta, un show, o sea que iría y a bailar Runacay. Y el propio Germán y también los chicos de DNI Folklore, que, bueno, hace poquito tanto Germán como DNI estuvieron en el cierre de las patronales de Mendiolaza. Realmente, digo, va a ser una noche, Tano querido, sí, para bailar todo. Sí, y después, bueno, esto lo ha motivado a la gente de la productora para seguir apostando acá, no solo en Villa Allende, sino en el corredor de Sierra Chicas. Recién lo charlamos con Germán, bueno, de hecho bien lo decía vos, Fede, estuvo en el cierre de las patronales de Mendiola, es una convocatoria recontra masiva. claramente hay una necesidad de que se generen cosas también acá cerca, de no tener que viajar tanto cada vez que uno quiere ver a algún buen artista, y demás, lo sumo a Germán. Así sí, lo que dijiste, que me había olvidado, que dijiste en el correo de cierre, chicos, estamos programando reflotar ese festival criollo que se hace en Sal Si Puede, ¿te acordás? En el ese festival criollo, dentro de poquito tiempo se va a hacer de nuevo, organizado por nosotros también. Y si quieren reflotar el de la solidaridad, mucho gusto. Vamos, y en una charla salió reflotar el festival de acá de Villa Allende, de nuevo en el Quilmes, obviamente, solo todo hacemos en el Quilmes. Ahí está. Bueno, a ver si el Festival de la Solidaridad vuelve a Villa Allende de la mano acá de la gente. También gané la mano el municipio, pero bueno, a falta de cierta quietud, ¿por qué no? Bienvenido sea que alguien lo pueda producir. Tano, querido, excelente móvil. El abrazo ahí para Germán y toda la banda de Atahualpa Peña, ¿eh? Dale, Fede, lustrá bien las botas, compañero. Las botas. Sí. Botas. Va a lustrar las botas. Yo tengo la. Sí. ¿En y serio? Ya tengo. Sí, pero obvio. Zapatitos acharolados. Yo, parafraseando a Soledad Pastorutti, te quiero decir que para esta peña, pilchas gauchas, con orgullo, me gusta lucir a mí. Porque ando cantando coplas que en esta tierra aprendí. Oh. Oh. Discúlpame, chao, me voy. Muy bien. Vienen los dotes. 19 de las 12 en todo el país. Puedo llegar tipo mancero. Mi corazón, déjame que llegue, que no esté. Damos tiempo, que se preparan las parejas. Ahí vamos. A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el zonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Tapadio, yo le pido que baje hasta Sarabina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? ¡Míralo! Tranquilito nomás, ¿eh? ¿Cómo andamos la taba? ¿Bien? ¡Oh! Thank you.